El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procodis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas todos y cada uno de ustedes a este espacio de Discapacidad en Acción. Donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo, bienvenidos a Discapacidad en Acción. Una semana bastante especial la que hemos vivido durante estos 5 días que han transcurrido, con muchos acontecimientos, uno de los cuales el más relevante vendría a ser la cadena de los presidenciales. De eso también estaremos hablando, puesto que nuestros candidatos, de entrada puedo decir, no tienen ningún plan para los grupos de atención prioritaria. Las palabras discapacidad, grupos de atención prioritario, no estuvieron ni en las preguntas, ni tampoco en las propuestas que los candidatos dieron. De eso estaremos hablando. Adicionalmente, un tema muy importantísimo sobre la inserción laboral de las personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a conocer algunos procesos, algunos marcos legales y sobre todo darnos cuenta que insertar laboralmente a una persona con discapacidad no es nada complicado. Solo se necesita voluntad y eso es todo. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad, y les invito a que marquen el 27-50-17, nuestra línea directa, el 098-6601-549, totalmente habilitados. Iniciamos Discapacidad en Acción. Estréname de besos mi boca, que tus manos recorran mi pelo, tómame de rehén en tus brazos, que nos queme el amor como fuego y que el día nos encuentre amando. Sientes caricia, caricia, navegando en medio del alma, que mi cuerpo se duerma cansado de tanto amar. llamarte. Un minuto contigo es la vida. A tu lado encontré mi otra parte. Amando y amando, amándonos sin darnos tregua. Y que este amor de dos amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano. Ya se terminó. Vendrán otros veranos. Vendrán otros amores. Pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano. Mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. En el Ecuador, en tiempos de pandemia, las personas con discapacidad han sido excluidas del ámbito laboral, y otras no han logrado aún la estabilidad económica, por lo que se hace necesario exponer este tema. En esta entrega de información queremos que la sociedad y las empresas puedan empezar a integrar paulatinamente a personas con discapacidad en actividades productivas. Las personas con discapacidad aptas para la inclusión laboral son aquellas que están legalmente reconocidas a través del Registro Nacional de Discapacidades. Según estadísticas del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, el Registro Nacional de Discapacidades hasta el mes de mayo 2013 registró a 361.487 personas con discapacidad, de las cuales 12.000 poseen discapacidad severa. Hasta el año 2012, se identificó a 72.067 personas con discapacidad económicamente activa, distribuida de la siguiente manera. Actividad económica. Cantidad. Laboran de manera independiente 32.827. Laboran en el sector privado 17.728. Laboran en el sector público 9.238. Laboran en trabajo doméstico 11.766. Laboran en otro tipo de actividades 508. Total, 72.067. Con estos datos evidenciamos que el propio Estado es el que ubica en el tercer puesto. La interrogante es por qué no está encabezando estos datos. ¿Cuál es la falencia que presenta? Este es un aporte para la comunidad de discapacidad en acción. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Tuvimos una cadena nacional sobre el debate de los presidenciables. Dos candidatos que en sus propuestas no conocen la palabra grupos de atención prioritaria y principalmente la palabra discapacidad. Y dudo también que conozcan que existimos las personas con algún tipo de discapacidad, pues ni en el cuestionario propuesto por la CNE y tampoco por parte de los candidatos de sus propuestas jamás pronunciaron nada sobre los grupos de atención prioritaria. Algo que debemos recalcar para que el CNE y los grupos de la sociedad civil y quienes tienen que ver con este tema lo tomen en cuenta para las próximas elecciones y que formen parte tanto de las preguntas y de las propuestas de los presidenciables. Temas destacables de los dos candidatos: tienen un discurso bien aprendido y con el guión dado todos responden, ¿no? Y pues en verdad no hubo un debate, lo que hubo es pregunta y respuesta y solo faltaba la campanita de ganó o perdió, o el wow o el pero sin embargo son los dos candidatos que tenemos para escoger. Usted, de acuerdo a lo que se desarrolló una encuesta, tiene la palabra para escoger su mejor opción. Dentro de las observaciones que nosotros pudimos escuchar, uno de los candidatos no reconoce el billete de 20 y el billete de un dólar. Asumo yo que solo usa tarjeta de crédito y no conoce la realidad. En cambio, el otro candidato no responde todas las preguntas, pero se conoce y se memorizó una frase, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos para escoger. Empezaron bien, pero ninguno de los dos sabía que iba a durar tanto tiempo y se les agotaron las respuestas. Y sobre todo, si les han proporcionado los cuestionarios, para cada pregunta, perdón, tenían su respuesta, vinieron repasando solo lo que les iban a preguntar. Muestra de aquello, la presentadora. Tenemos buen oído las personas con discapacidad. Y en la lectura, no pudo desarrollar si se le movía el teleprompter. ¿Sí? Si bien manifestó que estaba colaborando, debió hacerlo de la mejor forma. Y con esto queda sentado que el periodismo en el Ecuador no está bien representado o no se le toma en cuenta para este tipo de eventos, ¿no? Y la Asociación Ecuatoriana de Periodistas del Ecuador debería tomar en cuenta eso. Adicionalmente, todos quienes tienen que ver con la comunicación, ¿no? Existen buenos entrevistadores de radio, de televisión, de prensa, que pudieron hacer un mejor trabajo. Y sobre todo se ve ahí normado el derecho a la comunicación, porque lo usual era un moderador con las preguntas y el moderador, es decir, el periodista con experticia, buscaba que sean respondidas esas inquietudes. Y de pronto ahí había una réplica también, una contrarrespuesta, y se notaba la agilidad mental, de pronto las emociones y demás de cada candidato. ¿Sí? Con este comentario avanzamos en Discapacidad en Acción. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos fieles abrazándose en una misma piel. mi cuerpo es casi tuyo. Tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si tú eres mi hombre y yo tu Estás escuchando Discapacidad en Acción. Si tú la encuentras y hablas de mí, te ruego no digas que no soy feliz, mas dile que al tiempo al fin me rendí. Tú miéntele. Caridad, nunca sepa que paso las noches bebiendo en el bar, que desde aquel día dejé de soñar y que en realidad no la puedo olvidar. Y cuéntale que estoy muy bien, que nunca sienta culpa. El amor, ninguna en el mundo me puede entender mejor que tú, pues tú quieres también. Recuerda las veces que yo te escuché y que con cariño yo te maltraté, cuando tú llorabas, sufrías por él. Ahora tú, ayúdame. Dile que no la pienso, que paso las noches con otra mujer, que si me ha dejado no me ha hecho sufrir. Dile lo que quieras, más a la rey. Amiga, tú sabes muy bien que no es así, no la olvidé, que sin su amor no sé vivir, que no hay razón para existir. Sabiendo que siempre queda. Queridos oyentes, continuamos en esta entrega de datos de personas con discapacidad para la inserción laboral de los grupos de atención prioritaria. Tipos de discapacidad. De acuerdo a los datos obtenidos en el Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS, podemos identificar estadísticas agrupadas por tipo de discapacidad de la siguiente manera. Discapacidad física. Discapacidad psicológica. Discapacidad intelectual. Discapacidad sensorial, visual, auditiva y de lenguaje. Los datos identificados se constituyen en las estadísticas referenciales que permiten la planificación de actividades encaminadas a la prevención, atención e inclusión social de las personas con discapacidad en el Ecuador. La distribución de la población con discapacidad, de acuerdo a los tipos de discapacidad, se distribuye de la siguiente manera. Tipo de discapacidad. Cantidad. Porcentaje. Física, 175.444, 48,53%, sensorial, 90.443, 25,02%, intelectual, 81.450, 22,53%, psicológica, 14.150, 3,91%, total, 361.487, 100,00%. Este es un aporte para nuestra comunidad de discapacidad en acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. ¿Ha observado qué hermosas son las noches estrelladas de Quito? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios prese listo botón de inicio para abrirlo, use enter. Con el computador, la tecnología está activa. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AE. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Bien, hablando sobre la inserción laboral de personas con discapacidad, no es tan complicado el tema. Aquí las pautas que les estamos mostrando son eficaces, concretas y claras. Las personas con discapacidad en pandemia han sido despedidas, al igual que las personas regulares. Sin embargo, la ley manifiesta de que es el último empleado en ser despedido, ¿sí? Porque se cuida su condición de persona con algún tipo de discapacidad. Si bien es cierto, todos tenemos el derecho de laborar, ¿sí? Pero para la persona con discapacidad, por más autónomo que sea, siempre le será el doble de difícil encontrar un empleo. Si para usted que tiene todos los sentidos funcionando, le es difícil ahora encontrar un empleo. Imagínese para una persona con discapacidad. Usted puede salir a entregar carpetas durante todo el día y se mueve con agilidad. Pero en una silla de ruedas, ¿cuántas carpetas piensa usted que podrá entregar una persona con discapacidad física? Una persona con discapacidad visual tiene que caminar con su bastón, subir, bajar. La dirección se la sabe de memoria, pero le toma más tiempo el llegar. ¿Ok? A una persona con discapacidad intelectual le pasa lo mismo, y con psicosocial tenemos que hablar de otro tema. Ahora bien, considerando eso, las empresas deben conocer estas pautas que nosotros estamos entregando en este programa, pues no es nada complicado. Es muy sencillo, como acabo de mencionar, y usted debe aplicarlos. Continuamos. ¿Quieres llamarme? 27 50 17. Pasó con lo bello de nuestra pareja. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Búscame si tú lo quieres y llámame a viva voz. Más sabrás por la presente que quiero ya decirte adiós. Pues tus caprichos me han hartado. Un muñeco yo no soy. Y todo aquello que tan amado hoy a mi alma envenenó. Porque yo quiero un gran amor, sin evitar que dirán. Porque yo quiero que seas franca y leal, sin esconder nuestro querer. Tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él y lo guardas de reserva y vienes al anochecer. No tienes en mí confianza, temes que te engañarás y estás haciendo la balanza. Decídete, no puedo más. Porque yo quiero un gran amor, sin evitar que dirán. Porque yo quiero que seas franca y leal, sin esconder nuestro querer. Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir, y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin. Y de este raro laberinto no podemos ya salir. Mi gran amor ya se ha perdido y hoy el sufrir es para mí. Estamos en una entrega especial para ustedes sobre la inserción laboral de personas con discapacidad en el Ecuador. Para ello debemos conocer la particularidad de cada una, así como también las herramientas que necesitará para lograr resultados eficaces en su trabajo. Pongan mucha atención. Discapacidad física se refiere a las deficiencias corporales y barra o viscerales que ocasionan dificultad significativa o imposibilidad para caminar, correr, manipular objetos con las manos, subir o bajar gradas, levantarse, sentarse, mantener el equilibrio, controlar esfínteres, entre otras. Estas deficiencias pueden ser evidentes, por ejemplo, amputaciones, paraplejía, hemiparesía, etc., pero también provocan el daño y la limitación en la función de órganos internos, y por lo tanto en muchas ocasiones pueden ser imperceptibles, por ejemplo, fibrosis quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, epilepsia de difícil control, enfermedades cardíacas, etc. dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad requiere de adaptaciones al medio físico para la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su adecuado desenvolvimiento. Discapacidad psicológica se refiere a las deficiencias y o trastornos del comportamiento, del razonamiento, de los estados de ánimo, crónicos y permanentes que afectan su capacidad de juicio crítico sobre sí mismo y sobre los demás. En este tipo de discapacidad se encuentran personas con trastorno bipolar, trastorno psicótico, esquizofrenia, etc. Dentro del proceso de inclusión laboral, este tipo de discapacidad requiere que el ambiente laboral sea tranquilo, las tareas encomendadas sean concretas, sin implicar niveles de presión ni responsabilidades complejas. Las personas que presentan esta discapacidad deben estar controladas con tratamiento de especialidad y sus actividades laborales deben estar bajo supervisión. Discapacidad intelectual. Se refiere a las deficiencias cognitivas que dificultan la comprensión de ideas complejas, así como la capacidad de razonar, de abstracción y de anticipar los peligros. La característica principal es la dificultad para aprender y poder ejecutar algunas actividades de la vida cotidiana, dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad requiere de una clara identificación de sus potencialidades para la asignación de tareas prácticas, que no impliquen mayores niveles de responsabilidad ni de complejidad. Ya hemos conocido las primeras características de cada discapacidad y sus requerimientos en su sitio de trabajo. Como habrán notado, no es complicado la inserción laboral de personas con discapacidad. Se requiere voluntad para contratar excelentes empleados para la empresa. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa radial Discapacidad en Acción. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Momento de invitarles a ustedes a inscribirse en Rompiendo Barreras de la Comunicación en la Radio. ¿Cuáles son los requisitos? Hoja de vida, adicionalmente la copia del carnet de discapacidad, la copia de la cédula, y si no tiene discapacidad, simplemente la hoja de vida y la copia de la cédula. Nos escribe a fundacionprocodis@gmail.com o si desea mayor información, digita en el señor Google Discapacidad en Acción. Y ahí se menciona el link que dice Usar aplicación, que le conecta a nuestra sala de atención virtual de Zoom. Y ahí podemos conversar, dialogar, darle toda la información que usted requiere si se dedica al tema de producción. Para que sepa la línea de accesibilidad universal que debe usar en sus productos comunicacionales, en sus productos o ideas comunicacionales, en las cuales nosotros le vamos a reforzar para que sean accesibles. En los cursos que estamos teniendo durante este mes, nos hemos dado cuenta que la confusión está en inclusiva y accesible. Las dos son importantes, sin embargo, una es independiente de la otra. ¿Ya? Inclusividad significa yo puedo ingresar y soy aceptado en todos lados. Eso es inclusiva. Y accesible, en cambio, significa que en ese espacio yo cuento con las herramientas que me ayudan en mi discapacidad a funcionar como usted lo hace. ¿Sí? Y es lo primerito que vamos rompiendo, ¿no? Ese paradigma de modelos, de ejemplos que la mayoría se figura y no son los correctos. Continuamos en Discapacidad en Acción. Tuyo, solo tuyo, mía, solo mía, solos noche, te demostraré mi pasión. nada por lo que quiera vivir. Eres de mi vida como una herida. Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Yo fui aquel hombre que un día te dijo te quiero. Tú la mujer que a las noches rondaba mis sueños. Y digo que fui porque hoy ya no tengo más nada. Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón. Podría mostrarte las cosas de un modo distinto. Gritar hacia el cielo, ayúdame Cristo. Podría fingirte cariño y no tengo palabras. Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón. Adiós, ya me voy. Como tú decías, yo era el idiota. ¿Acaso ese objeto fácil de olvidar? Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado, lo que tú no diste. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos en las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en tu presente empresarial. Dios preste el botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procores y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Besi, vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. Quédate en casa, que no te agarre ese corona. Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos. Guarda la distancia y quédate en casa, Nicolasa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios preste el botón de inicio para abrirlo, con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procores y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Discapacidad en Acción colocamos los temas que usted nos solicita a través de nuestra sala de atención en Zoom. Que bien puede conectarse directamente desde nuestras redes sociales en el señor Google, ya sea en Fundación Procodis, que es la oficina de nuestro auspiciante, o en Discapacidad en Acción, que es la oficina virtual de producción. En ese sentido, la invitación para que siempre nos vayan colaborando con los temas que ustedes quieren escuchar, como el que estamos desarrollando en este programa. La inserción de personas con discapacidad en el ámbito laboral. La discapacidad visual tiene su particularidad. ¿Cuál es la herramienta de trabajo en el espacio laboral? Los lectores de pantalla. Con un lector de pantalla, la persona puede manejar su computador y puede trabajar sin ningún problema. ¿Ok? ¿Cuáles son las pautas que usted debe tener y considerar? Es la siguiente. Simplemente envíele documentos en un simple Word, en un simple Excel. Porque el lector de pantalla, para poder editar y leer, necesita esa característica, necesita ese formato. Entonces, no hay nada difícil, ¿verdad? Entre compañeros se pueden comunicar y enviar estos documentos en un formato sencillo. Porque si usted le envía en una foto o escaneado, hay una aplicación que nos ayuda a leerlo, pero no lo vamos a poder editar, ¿sí? Entonces, si usted quiere que el trabajo sea editado, es decir, pueda optar por hacer algunos cambios o agregar algo en un simple Word. Y si solamente es algo informativo, pues ya con el OCR podemos solo dar lectura e informarnos del contenido que nuestro jefe, que nuestro director o que simplemente nuestros trabajadores deben conocer, ¿sí? En la discapacidad visual. Ahí los formatos, continuamos en este tu espacio de la diversidad funcional. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para querer. Fueron a dormir, quiero que hablemos. No trates de evitar la situación como otras veces. Si crees que no sé qué pasa en ti, no me conoces. Recuerda que una vez me amaste igual como hoy la amas. No intentes inventar explicación. No es necesario. No es culpa tuya si tu corazón ya no me quiere. No voy a hacer un drama ni a llorar. ¿De qué valdría? Te amo, pero no puedo evitar esta partida. Llegó el momento del adiós. Ya no hay más nada que agregar. No tengas pena si te vas. La vida tiene que seguir. No te despidas al partir. Los niños pueden despertar. Si preguntaran dónde vas, tú no sabrías qué decir. Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede al temporal es más sincera. Sin ti los niños crecerán igual. Yo tendré canas y el mundo que queremos detener vuelve a girar. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Antes antes de entrar en tu pasado, quiero darte las gracias por lo felices que fuimos hasta hace poco. Gracias por nuestros hijos. ¿Cómo es ella? Es linda, es buena, te quiere mucho. No, no digas nada. Es mejor así y duele menos. Cuídate, abrígate al salir, porque hace frío. Y ahora vete, vete porque la piedad quema tanto como la soledad. Llegó el momento del adiós, no tengo nada que agregar. No tengas pena si te vas, la vida tiene que seguir. No te despidas al partir, los niños pueden despertar. Estamos presentando una entrega especial sobre la inserción laboral de personas con discapacidad, conociendo las particularidades de cada una y las adecuaciones sencillas que la empresa debe efectuar. Ahora bien, sigamos con la información. Discapacidad sensorial. Dentro de esta discapacidad se encuentran las siguientes. Discapacidad visual. Se refiere a personas que presentan ceguera y baja visión. En ambas situaciones estaríamos hablando de personas con un alto grado de pérdida de visión, que causa dificultad en la movilidad y la orientación, dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad requiere de apoyos tecnológicos como el sistema HAUS, lector de pantalla, así como la identificación de espacios mediante señalética en braille. Discapacidad auditiva se refiere a personas que presentan sordera debido a que no han desarrollado el sentido del oído o han perdido la capacidad de escuchar, situación que dificulta la comunicación con su entorno. Muchos de estos casos se ven acompañados por la ausencia de lenguaje, circunstancia que requiere del uso de audífonos y la expresión mediante la lengua de señas. Dentro del proceso de inclusión laboral, este tipo de discapacidad requiere del desarrollo de procesos de comunicación alternativos por parte de sus compañeros de trabajo. Hablar claramente, despacio, con palabras sencillas que puedan ser fácilmente leídas en los labios, escribir aquello que requiere comunicarse y confirmar que los mensajes han sido comprendidos. Las responsabilidades encomendadas no deben implicar la necesidad de comunicación con el público. Discapacidad del lenguaje se refiere a personas que presentan deficiencia para la expresión verbal, que dificulta la comunicación y la interrelación. Puede producirse de manera vinculada a la sordera o ser una secuela de otro tipo de lesiones. Dentro del proceso de inclusión laboral, este tipo de discapacidad requiere de la paciencia y colaboración por parte de sus compañeros de trabajo para poder establecer alternativas de comunicación. Las responsabilidades encomendadas no deben implicar prioritariamente la necesidad de la expresión verbal. Con estas consideraciones que hemos escuchado, vamos resolviendo las inquietudes que pueden tener los empresarios que, por desconocimiento, se hacen al momento de ingresar a su plantilla laboral a personas con discapacidad. Bien, en el foro que se desarrolló este miércoles 24 de marzo, hablamos sobre la sexualidad. Y hablamos un grupo bastante amplio, con criterios y edades diversas, y todos con discapacidad. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque existen guías y manuales desarrollados por profesionales, sí, psicólogos, psicólogas, hombre o mujer, y sobre todo que no tienen nada de experiencia en la discapacidad. Tienen la buena voluntad de desarrollar estos temas, ¿no? Y es su trabajo en algunas ocasiones. Sin embargo, no toman los datos desde las bases, hablando claro sobre un tema que todos conocen, ¿sí? Y se desarrollan o se basan en tests que son tomados desde los Estados Unidos y que se han generalizado a nivel del área psicológica, y en base a esos test se desarrollan este tipo de guías, muy profesionales, pero que no dicen nada sobre la realidad de la discapacidad y el derecho a tener relaciones sexuales. Por otra parte, tampoco no existe ningún ningún consejo adecuado hacia los padres, para que ellos sepan que sus hijos, teniendo discapacidad, tienen deseos sexuales y quieren hacerlo. Y de eso hablamos en este foro. Algo interesante, muchas posiciones, muchos criterios y sobre todo muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque se compartieron experiencias en base a un video, en base a una película, que quien la desarrolló tomó muy en cuenta estos aspectos, ¿sí? Y sobre todo con una mentalidad y lenguaje sencillo de entender. Luego de la película, se tomó la palabra y empezó el conversatorio. Enriquecedor e innovador, ¿sí? Porque hablamos personas con discapacidad sobre temas de sexualidad entre personas con discapacidad a través de la plataforma Zoom. Duró 2 horas y un poco más, pero muy, muy, muy eficaz, muy efectivo. Los papitos y mamitas que nos seguían pudieron entender y comprender muchas cosas, ¿sí? En una realidad que nosotros la vivimos. Continuamos en Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y solo está. no quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor, vivo más mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento, que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar, el cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento, que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Estás escuchando Discapacidad en Acción. En el tema de inserción laboral, debemos despejar el concepto de paradigmas, pues existen muchos y eso impide la toma de decisiones para la contratación de los mismos. A continuación, hemos preparado lo siguiente. Paradigmas en el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad. El paradigma es una idea producto de la construcción social que los seres humanos levantan en función de sus experiencias de vida y la calidad de su interrelación, por lo que, en relación a la inclusión laboral de personas con discapacidad, existen ciertos paradigmas que se producen debido a la falta de claridad sobre el contenido de instrumentos legales, así como la escasa información y desconocimiento sobre la discapacidad. Sin embargo, es importante identificar aquellos pensamientos que habilitan el proceso de inclusión laboral, a través de la construcción de nuevos paradigmas facilitadores. Paradigma de exclusión. Hay diferencia de contrato entre personas con discapacidad y sin discapacidad, no existe ninguna diferenciación. En los contratos de trabajo no se menciona si la persona posee o no discapacidad. Las personas con discapacidad reciben diferente sueldo. Los sueldos deben tener referencia en relación al mercado laboral según la vacante que ocupará la persona con discapacidad. Las personas con discapacidad no pueden ser despedidas. La obligatoriedad laboral debe ser aplicada para trabajadores con o sin discapacidad. Los trabajadores con discapacidad deben tener un trato compasivo. El sentimiento de compasión limita el compromiso del trabajador con relación a su desempeño, generando un ambiente laboral no favorable. El mejor trato que debe recibir una persona con discapacidad es prioritario, no diferente, caracterizado por el respeto. La productividad de una persona con discapacidad es menor a una persona sin discapacidad. Se ha demostrado en diferentes estudios que, si una persona con discapacidad está ubicada de acuerdo a su perfil laboral, su desempeño alcanza los niveles de productividad requeridos, y en ciertas discapacidades incluso mayor. Es más fácil incluir a personas con discapacidad física que a personas con otro tipo de discapacidad. Cada persona con discapacidad tiene fortalezas y debilidades. Lo importante es potenciar las fortalezas a través de las actividades a desempeñar. No podemos generalizar sobre su desempeño por tipos de discapacidades. Todas las personas con discapacidad son conflictivas. La condición de discapacidad no es una razón para que se pueda asociar a su comportamiento. Sin embargo, el relacionamiento con los demás dependerá de factores individuales. Las personas con discapacidad pueden ocupar únicamente cargos operativos. Los aplicantes con discapacidad deben ser evaluados y ocupar cargos de acuerdo a su perfil laboral y potencialidades. La discapacidad no debe ser un determinante para la identificación empírica de cargos laborales. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa, Discapacidad en Acción. Oh. Ok, continuamos en Discapacidad en Acción, saludando a todos nuestros alumnos, especialmente a los CSP, que hicieron un trabajo muy importante de promoción, un trabajo muy importante de relaciones públicas para el evento que se desarrolló el día miércoles 24, desde las 19 a las 21 horas. Pues ya para el cierre tenían que hacer una cobertura previa, una cobertura en el evento y una post cobertura, y todos lo hicieron muy bien. Este trabajo será editado y mostrado a través del programa radial Discapacidad en Acción. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que las experiencias sean reales, que lo que usted hace en la radio sea lo que en verdad hace en la radio, porque no es necesario mucha teoría cuando en la práctica esa teoría no se puede aplicar. Y nuestros cursos son basados en las vivencias del día a día de la radio, ¿sí? Sin dejar lo profesional, sin dejar lo que debemos conocer, y sobre todo lo que me gusta a mí es que mis alumnos salen aprendiendo, ¿sí? Y los resultados ustedes los van, o mejor dicho, los han estado escuchando en el programa. Y cada uno de ellos va desarrollando de a poquito ese individualismo válido, ¿no?, en los medios de comunicación, porque a mí me gusta realizar guiones, o porque a mí me gusta estar como periodista donde las papas queman, o me gusta las entrevistas, o me gusta la edición, o me gusta la coordinación, o me gusta hacer switcher. Entonces me gusta manejar la consola, me gusta preparar y coordinar toda la logística previa. Entonces todo eso es la dinámica de nuestras capacitaciones, ¿sí? Y todos hemos ido aprendiendo poco a poco, pero manteniendo un formato de profesionalismo. Porque lo que buscamos es comunicadores sociales participativos que estén listos para trabajar en cualquier medio de comunicación del medio radial. Continuamos. En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que da ganas de probar. Ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar. Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

La motivación viene de un tiempo atrás, mercado desde 1994, en lo que tiene que ver con diferentes modelos en diferentes modos desde aquel año. Pero desde el año 2012 ya formalmente Icabal saca su nombre comercial y empieza a ofertar una serie de cursos de capacitación. Se enfoca en nuestras capacitaciones, principalmente a lo que tiene que ver con ayudar a diferentes poblaciones que sufren algún tipo de segregación. Podríamos hablar entonces de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Nosotros ofertamos dos programas muy interesantes. El uno se llama Diplomado en Orientaciones Pedagógicas para la Atención a las Necesidades Educativas. Este diplomado, que consta, es avalado por la Pontificia Universidad Católica. Está 100% enfocado a dar o otorgar a sus participantes orientaciones pedagógicas para que los docentes de todos los niveles, llámese preprimaria, primaria, secundaria, universidad, frente a algún estudiante con necesidades educativas especiales, actuar de la mejor manera y sobre todo sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que orientar su educación, cómo deben elaborar un currículo adaptado a las necesidades educativas especiales de cada uno de estos estudiantes. Las necesidades educativas especiales se expresan a través de asociadas y no a discapacidad, pero también existen necesidades educativas especiales de superdotación. Todo esto es analizado a profundidad porque se cuenta con todo el material pedagógico en la plataforma de donde los hagan las guías y en las clases síncronas, es decir, presenciales en línea con un docente al frente de ellos, lo que se realiza son las prácticas. Las prácticas para que las orientaciones pedagógicas no sean improvisadas en el aula, sino todo lo contrario, hayan recibido un proceso de retroalimentación de los colegas, me refiero a los estudiantes o a los participantes del diplomado, son licenciados, son personas que ya tienen maestría, son personas o están optando por un doctorado, pero que desean especializar. Sentido de obtener las orientaciones pedagógicas más adecuadas y cómo ir elaborando los documentos individuales de adaptación curricular frente a la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales en su aula. Eso por un lado. Por otro lado, también nosotros nos encargamos de especialidad con la Universidad de los Hemisferios. Esta especialidad tiene como nombre Atención a las Necesidades Educativas, y al igual que el anterior, es un ciclo de cursos que al finalizar los mismos se entrega una certificación por el total de horas, pero también se entrega una certificación avalada por la Universidad de Hemisferios de cada uno de los cursos. Con esto los participantes van a demostrar de que se han especializado diferentes tópicos como la inclusión educativa, como las estrategias pedagógicas para la atención a las necesidades educativas especiales, como los trastornos del aprendizaje de escritura y cálculo, como trastornos del comportamiento y vulnerabilidades, como trastornos del lenguaje, sensoriales e intelectuales, trastorno espectro autista y Asperger, capacidad motriz, adecuaciones curriculares y planificaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales. Y finalmente, cómo evaluar a estos documentos individuales de adaptación curricular para los estudiantes. También para las personas que están en el área financiera, nosotros nos encargamos de facilitarles una especialidad que se conoce con el nombre Inteligencia de Negocios con Excel, en la cual les ayudamos con tres niveles, el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel dashboards, y utilizando, como su nombre lo indica, importancia de los negocios asistidos por la informática, por las tecnologías de información y comunicación, para presentar unos reportes de calidad. Y finalmente también ofertamos una especialidad en ciberseguridad. Esta especialidad es sumamente importante dada la situación actual debido al COVID-19. Todos estamos realizando teletrabajo, pero y estamos más expuestos a los ciberataques. Forma profesionales que conozcan primero de programación. Una vez que aprenden lo que es programación, aprenden el hacking ético, niveles 1 y 2, porque es bastante avanzado este curso. Luego aprenden lo que es el peritaje informático y lo que es informática forense. Con esto van a tener la posibilidad de ir asesorando a diferentes tipos de instituciones, desde públicas a privadas, para que puedan ir de alguna manera solventando el ataque de los ciberdelincuentes. Cuando hablamos de cada uno de estos periodos educativos, ¿qué tiempo invierten las personas con ustedes para obtenerlos? Esa es una de las características más importantes que nosotros ofertamos. No somos cursos largos, no somos cursos cortos, estamos en el intermedio, que es lo justo y necesario que las personas necesitan para conocer bien este tema y poderlo aplicar. Nuestros cursos van desde 4 meses, como por ejemplo el de Excel, 6 meses, como por ejemplo los de necesidades educativas especiales, y el que sí requiere tiempo es el de ciberseguridad, porque, como les comentaba, se empieza desde cero. Un bachiller puede empezar con nuestros cursos y empieza desde cero a aprender lo que es programación. ¿Qué es programación? Invierte de 3 meses a... y de ahí, posteriormente, invierte 4 meses más la especialidad ya en ciberseguridad como tal. Es decir, estamos hablando de 8 meses, pero como estos cursos son 100% online, depende del tiempo de dedicación del estudiante. El que le comento yo, de 8 meses, es con una dedicación al mes, hora diaria de lunes a viernes, es decir, 5 horas, para dejar el sábado y el domingo realizar las prácticas o talleres que consta o que contiene cada curso y dar las respectivas evaluaciones. Una cosa muy importante, señor Verde Soto, y vale la pena también a la audiencia aclarar, es que nuestros cursos son de aprobación. Es decir, tienen que someterse a presentar talleres, a presentar trabajos que le van garantizando al estudiante que va adquiriendo el conocimiento necesario para hacerse acreedor. ¿Por qué? Porque tanto la Universidad Hemisferios como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador revisan nuestros contenidos, profesionales de las áreas de estas universidades revisan nuestros contenidos, y adicionalmente, a nivel internacional, el CAIP College of Applied Sciences, con quien igual tenemos un convenio y que todos nuestra selecta audiencia, lo invito a que mire los convenios firmados en la página web. Son convenios vigentes y son instituciones que también nos brindan el aval de estas especialidades que yo les acabo de comentar. Entonces, tenemos estándares nacionales y estándares internacionales a los cuales rendimos cuentas. Por tanto, nuestros cursos son de aprobación y para ello, pues, deben leer el material, deben hacer las prácticas y deben someterse a los diferentes tipos de evaluaciones. Las evaluaciones no es una sola evaluación final, es una evaluación por capítulo. Cada curso consta entre 5 o 7 capítulos. Y entonces, el estudiante, para aprobar un curso, debe por lo menos aprobar de 5 a 7 exámenes y debe realizar prácticas para poniendo en práctica el conocimiento que van adquiriendo a través de las diferentes guías de las que constan los diferentes capítulos de nuestros cursos. Interesante la información y en especial cada una de las capacitaciones que efectúas. Justamente hoy por hoy las personas no están para invertir demasiado tiempo. Estamos en un ciclo, digamos, de un nuevo estilo de hacer las cosas más rápido y lo concreto, lo lo que en verdad va a servir es lo que se debe aprender, porque en verdad llenarles de mucho material que en la práctica no se va a utilizar es una pérdida de tiempo total. Pero sin embargo, ese perfil que ustedes están manejando yo pienso que les va muy bien. ¿Dónde está ubicado el ICAPAL? Nosotros tenemos, como le comentaba, convenios con la Universidad Hemisferios acá en Quito. Por tanto, las clases se reciben directamente en la universidad. Bueno, cuando estábamos en la modalidad presencial y cuando no estábamos afectados por el COVID. Por tanto, estamos ubicados en el INCA y ahí es el Departamento de Educación Continua de la Universidad de Hemisferios. Las oficinas del ICAPAL tenemos ahí en la Universidad de Hemisferios, pero también tenemos en el Valle, en la Armenia 1, en el Puente 9. Cuando se trata de provincia, nosotros tenemos convenios con instituciones como el Instituto Superior Tecnológico de El Oro, en Machala. Igual están en la página web esos convenios vigentes y cargados. En Loja tenemos con el Instituto Juan Montalvo. Y por el momento hemos tenido más acogida en esos sitios y conforme vayamos teniendo más necesidad, pues vamos a ir firmando convenios con institutos. Lo interesante es que nos hemos ganado ya una reputación en base a la seriedad de nuestra oferta, de cumplir lo que nosotros ofrecemos cuando el estudiante se matricula. Prueba de ello es igual en la página web, ustedes van a poder mirar y si me permite... Con gusto, adelante. Compartirle muy rápidamente, por favor, si me da la posibilidad de compartir. Para irle mostrando unas cosas muy interesantes, porque si no está muy hablado y yo puedo decir muchas cosas, pero lo importante es que se vaya mostrando las evidencias de lo que nosotros venimos haciendo y de cómo nos va nuestros participantes, las personas que han confiado con nosotros, que se capacitan con nosotros, son quienes van mostrando lo que nosotros ahora podemos indicarles a ustedes. Continuamos en esta entrevista. Ustedes están ubicados en los Valles, en el Puente 9. Queremos que usted ya como educador nos dé su criterio. ¿Cómo ve esto de la educación virtual en este año 2020? Ahora vamos al 21-22, que ha sido bastante atípica. ¿Cuál es su apreciación? Muchas gracias por la pregunta. Qué interesante pregunta de este, Walker. Bueno, definitivamente estamos frente a una situación que va a tomar mucho tiempo que pueda ser vuelta, si es que me permiten así decirlo, a la normalidad, es decir, a tener un 100% de presencialidad. Muy difícil porque ya existe o se ha creado una nueva forma, no se ha creado porque ya existía, muchos países como Finlandia, muchos países europeos, Japón, etcétera, ya utilizaban esta forma de educación que era la en línea, ya utilizaban el teletrabajo. Las personas asistían a sus trabajos, si no era porque tenía que presentarse algo definitivamente y que no podía hacerse a través de la modalidad online y que tenía que hacerse de forma presencial, que se agendaban reuniones y requería de la presencia de los empleados. Esta situación a la que nosotros, entre comillas, acostumbrándonos, pues en otros países, los países industrializados, ya era una forma habitual. Interesante la entrevista, interesante la labor del ICAPAL. Y bueno, a quienes quieren contactarse con usted, ¿a qué página web se deben dirigir? ¿Cuáles son las redes sociales, los contactos? ¿En qué horarios? Adelante. Muchas gracias. Solamente permítame concluir un poquito su pregunta anterior y enseguida paso a dar la información que usted me solicita. Bueno, le decía que entonces esta modalidad de trabajo ha llegado para quedarse. Esta modalidad online, modalidad semipresencial de estudios, ha llegado para quedarse. Cuanto a la tecnología, al uso de la tecnología, si bien es cierto, no está 100% difundida en todos los rincones del Ecuador, tenga por seguro que se la va a llegar a difundir, porque una de las características del ser humano es la adaptabilidad. Y se habrá dado cuenta que ahora ya estamos muy, muy adaptados al teletrabajo, a la educación en línea. Nos costó muchísimo a muchos estudiantes, niños sobre todo, les costó muchísimo adaptarse a recibir clases en línea, Pero yo ahora veo, y le hablo con experiencia propia, no de forma teórica, mis hijas, por ejemplo, ahora manejan la tecnología de una manera mucho mejor, ahora ya son independientes en cuanto a usar la computadora, el teléfono. Eso amerita a que hay que tener mucho cuidado con las libertades que les podemos dar en ese sentido. Por eso es que en los cursos de ciberseguridad también estamos pensando en eso, en lo que se nos viene, mi estimado Walker. Porque si bien es cierto, en algunas cosas avanzamos, pero en otras podemos retroceder, como por ejemplo lo que es la ciberseguridad. Entonces, y la ciberseguridad desde niños, ¿no? Hay los niños a que no estén dando información a través del internet, a que no estén publicando fotos de las casas, direcciones, profesión del papá, en qué trabaja, etcétera, etcétera. Todo esto también tiene mucho que ver con ir apoyando a nuestra sociedad para que se vaya preparando para el futuro. ¿En dónde estamos ubicados? Pues sí, es cierto, estamos en el puente en la Armenia 1, por eso somos del Instituto de Capacitación Profesional del Valle, concretamente del Valle de los Chillos. Nuestra página web es www.icapval.com. ICAPVAL son las siglas de Instituto de Capacitación del ICAPVAL. Nuestras redes sociales nos ubican como @ICAPVAL en Facebook, en Instagram. En cuanto a nuestro número telefónico de la oficina es el 2-345-327. Repito, 345-327. Estamos a las órdenes. Cuenten con nosotros. Como les decimos, tenemos mucho. Nuestra característica es la seriedad. Con nuestros aliados estratégicos, quienes avalan nuestros conocimientos. Por tanto, nos debemos a la calidad y nos debemos a ellos, y sobre todo nos debemos a ustedes para ir dando siempre un granito más de arena para que nuestra sociedad siga avanzando. Ya para la parte final, pues nuevamente agradecerle este espacio para sociabilizar lo que hacemos los ecuatorianos en vía virtual durante épocas de pandemia, y sobre todo la oferta educativa, porque estamos en la época del conocimiento, y mientras más conocimiento tengamos, mucho más preparados estaremos para enfrentar los retos. Continuamos en Discapacidad en Acción. Se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer. Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad. Fue paloma mensajera que me dio otros hijos de felicidad. Ella se casó conmigo, supongo que por amor. Ella está esperando un hijo y aunque no me quiera es hijo de los dos. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios. Fue una nube que en el cielo el viento desdibujó. Pues amó por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo. Hoy la pena se agiganta. El tiempo ha pasado y no pregunta por mi nombre, no escribe una carta, todo lo olvidó. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Es el momento de la despedida en nuestro programa radial Discapacidad en Acción. Hemos hablado sobre un tema muy importante, muy interesante en la inserción laboral de las personas con discapacidad. Hemos hablado de cada una de ellas y los reportajes han sido preparados por nuestro equipo de trabajo, por recomendaciones de quienes nos escuchan en el otro extremo de la antena. Adicionalmente, el tema de inserción laboral no fue topado por los candidatos, ¿no? Inserción laboral de personas con discapacidad y la discapacidad y los grupos de atención prioritaria, tercera edad, nada de eso se habló. Pues bien, este año vamos a buscar trabajar directamente con el CNE, primeramente para que en el panel exista una persona con discapacidad, periodista con discapacidad, ¿sí?, que trabaje en medios de comunicación y esté ejerciendo su trabajo de periodista, de presentador, de productor, ¿sí? Adicionalmente también se debe tener constancia en las preguntas que se desarrollen en el evento, ¿sí? Constancia de que haya el interés por parte de los candidatos de proyectos que vayan enmarcados al beneficio de las personas con discapacidad. No se topó ni en la primera ni en la segunda. Bueno, en la primera alguien dijo personas con discapacidad una sola vez, nada más. En esta ninguno lo mencionó y bueno, es entendible, ¿no? Si tenemos un candidato que no reconoce el billete de A20 con el de un dólar, peor va a saber que existen personas con discapacidad. Y un candidato que solo sabe repetir y repetir una frase, y de eso no se olvida, que va a saber qué es un grupo de atención prioritaria y las personas con discapacidad. Entonces vamos a trabajar este año para ver si logramos que los cuestionarios sean inclusivos, ahí sí inclusivos, que consten preguntas que hablen sobre la discapacidad. Y adicionalmente, pues nos vamos ya despidiendo, no antes invitarles a que marquen el 27-50-17, el 098-6601-549. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao.